Radio San Joaquín presenta Tecnología a la Carta. Un menú pensado para deleitar tu paladar con las principales informaciones de la tecnología y el emprendimiento. Semana a semana descubriremos inventos, curiosidades y noticias útiles pensadas para ti. Conduce Klaus Nar Rubio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico en Radio San Joaquín. Te saluda Klaus Nar Rubio y en esta oportunidad iremos revisando la actualidad de la tecnología, noticias curiosas, además de algún dato de utilidad que te pueda servir para tu día a día. Todo lo anterior condimentado con música actual e independiente. Te invitamos a revisar los principales titulares de esta edición. Fitbit estrena seguimiento y monitoreo de salud femenina. Te contamos de una aplicación para renovar tu dispositivo móvil inteligente. ¿Qué sitios web visitas son seguros? Te contamos acerca del protocolo de seguridad y también algunos tips que debes considerar. Instagram actualiza su aplicación con nuevas opciones para los usuarios. ¿Usas pendrives o alguna memoria USB? Atención, porque estas podrían dejar de utilizarse como una medida de seguridad. Estas y otras noticias las podrás encontrar aquí. Quédate junto a nosotros y repasa la actualidad del emprendimiento y la tecnología en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico. Hola, bienvenida, bienvenido, ya estás a bordo de esta 36ª edición de Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones del ámbito de la tecnología, del emprendimiento, aplicaciones móviles, como también algún sitio web que hemos integrado a este programa y que hemos considerado importante también para que tengas una información completamente acabada. Comenzamos las informaciones después de este pequeño corte. E iniciamos rápidamente el bloque de informaciones acá en Tecnología a la Carta con una que tiene que ver con el ámbito de los wearables, y es que Fitbit estrenó la función de monitoreo de salud femenino. Con el objetivo de acercarse a los usuarios de todos los géneros y edades, Fitbit lanzó la función de monitoreo de salud femenina, actualización disponible para usuarios del Fitbit Ioniq y del Fitbit Versa, dos smartwatches creados por la firma norteamericana y que han sido importantes debido a la gran cantidad de sensores incorporados para poder practicar deporte. Con la llegada del monitoreo de salud femenina, las usuarias de estos wearables de Fitbit podrán chequear información relativa al ciclo menstrual y el monitoreo de datos femeninos. Esto como objetivo de ir ayudando al usuario a conocer, para que aprendan también más acerca de su cuerpo, comprendiendo los modos en que afectan en su estado físico. Según información extraída desde este sitio web, el monitoreo de salud ayuda a las mujeres a realizar un seguimiento del periodo menstrual de cada usuario, recibiendo notificaciones push con anterioridad, comparando estadísticas, síntomas en un solo lugar de un modo más detallado. Además de lo anterior, será posible integrar datos de la salud femenina, revisando información útil como época de fertilidad, ciclo menstrual, calendario actualizado, además de diversos tableros o pantallas pensadas para las usuarias. Tal como hemos revisado, el Versa y el Ioniq son dos dispositivos estrenados en estos dos años y en esta ocasión buscan potenciar el uso que se le vayan otorgando a las mujeres a este tipo de relojes inteligentes, dado que dentro de los beneficios importantes que tienen estas posibilidades es que tiene la posibilidad de integrar la salud conectada. Destaca también la posibilidad de conocer al detalle cada cuerpo de cada usuario, hacer que las visitas al médico sean más productivas, entre otros datos. Hay que mencionar que el monitoreo de la salud femenina está disponible tanto para usuarios del Fitbit en iOS y también en Windows. Además, irá llegando también con el tiempo a aquellos usuarios que utilizan dispositivos con sistema operativo Android. No nos alejamos de los wearables porque también anunciamos la llegada del nuevo procesador 3100 que contará con soporte para el seguimiento de ojos. Se empiezan a conocer nuevos detalles acerca del futuro procesador que potenciará los relojes inteligentes con sistema operativo Wear OS, el Qualcomm Snapdragon 3100, y este contará con soporte de seguimiento de ojos. Google y Qualcomm están trabajando en su nuevo procesador para relojes inteligentes, y aunque este viene a ser la evolución de los que ya se conocen, busca poder añadir funciones que entreguen mayor tipo de potenciación a estos tipos de wearables. Las últimas novedades en torno al nuevo procesador indican que uno de los posibles usos que se le pueda entregar es el seguimiento de ojos. Uno de los principales motivos para ello sería la búsqueda de compatibilidad con relojes inteligentes con Wear OS, lo nuevo de Google para también el ámbito de los sistemas operativos de los relojes inteligentes. Y a esto se le suma también las gafas de realidad aumentada como lo son el Google Glass. Esto indicaría también que tendrá la posibilidad de tener algún tipo de cámara integrada o algún tipo de sensor que pueda ir verificando si es que nosotros realmente estamos mirando el reloj inteligente para poder también desbloquearlo y también utilizarlo a través de los gestos de los ojos. Es en este sentido que Wear OS busca ir potenciando estos relojes inteligentes y también hacerle competencia a los dispositivos presentados por Apple, como también a los que entrega Fitbit, dado que la mayoría de estos dispositivos están pensados para públicos objetivos que tienen algún dispositivo o algún smartphone y que busca también hacer deporte. Entonces lo que busca Wear OS es generar un vínculo entre ambos, pero además integrar funciones que vayan con los usuarios. Y una de las preguntas que nos hacemos a veces es que si estás puesto a pensar ¿cuáles son los riesgos reales de utilizar las memorias USB en nuestro trabajo? Bueno, IBM prohibió a los empleadores poder ocuparlas debido a que causaban un daño financiero y también a la reputación de la empresa, dado que si se pierden o hacen un uso inadecuado de estos dispositivos, podría entrar información importante a otras personas. A partir de ahora, si necesitan trasladar datos o información importante, será a través de una red interna, un servicio que permitirá sincronizar y también compartir información sin necesidad de utilizar algún tipo de medio externo para poder visualizar o transmitir archivos. Es en este ámbito que los expertos en informática señalan que este tipo de informaciones es un movimiento bastante valiente por parte de IBM, pues los dispositivos USB presentan un riesgo real, ya que suelen ser muy fáciles de extraer datos desde una empresa a través de ellos. Un ejemplo reciente fue lo que ocurrió en Facebook con Cambridge Analytica, que afectó al propio Mark Zuckerberg, en donde 90 millones de usuarios fueron afectados en esta red social. Es en este sentido también que al momento de utilizar el USB se puede poder acceder a algún software malicioso o malware, en donde se pueden integrar a estos equipos de las empresas, como también a los personales de cada usuario. Decir se terminó, no quiero mirar para otro lado hoy, sin darme cuenta, si lo ves a nada queda ahí, si no ves que todo empuja esta fricción que nos desune, es así. Un instinto de preservación que nos aleja más y más. Ya no me busques. Fui una y otra vez a crear calor a ese lugar que ya no existe. Más anónimos, escucho tu mirada. Tus palabras valen nada para mí. Solo hay silencio. Es así, es así, es así. Como dos islas solas en el mar, que se hunden más y más. Desaparecen. Ya no existe. Es el final del sol, un resplandor. Todo apagará. No, no soñemos más. Anónimos, todo acabará. Segundo bloque de informaciones en tecnología a la carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com o a través de nuestras redes sociales. Las informaciones que vamos a hablar a continuación tienen que ver con el ámbito de la ciberseguridad, como también de algunas aplicaciones que nosotros utilizamos a diario. Los sitios web que revisas son seguros. Aquí te contamos algunos tips importantes que debes tener en consideración al momento de hacer una navegación en Internet. Ante la creciente medida impuesta por Google de sancionar aquellos sitios web que no cuentan con las medidas de seguridad mínimas para su funcionamiento, vemos como una buena oportunidad referirnos a la importancia de los sitios web seguros. Y uno de los primeros consejos que se realiza en el plano informático es no hacer clic en correos electrónicos sospechosos, o también aquellas páginas web que se ven fraudulentas. ¿Y esto cómo lo podemos verificar? Los bancos nunca pedirán números de cuenta ni contraseñas, dado que esta información es confidencial y personal. Y es que cuando se habla de dinero del comercio electrónico, las posibilidades de fraude informático aumentan considerablemente, porque los usuarios no suelen ingresar a Internet con las medidas de seguridad ni de protección debidas, y entregan información, tanto como tarjetas de crédito, cuentas bancarias, a portales que son creados por hackers para obtener información. Desde muchos sitios web alertan acerca de este tipo de prácticas e invitan a los usuarios a proteger sus datos personales para evitar cualquier tipo de inconveniente informático. Es en este caso que hablamos de los sitios web que tienen el protocolo de seguridad o certificación SSL, que debido a esta capa de seguridad y conexión segura, potencian también la experiencia de uso y también una búsqueda más segura y más privada. Es asimismo que hacemos el llamado a revisar los sitios que revisamos constantemente y a que pueda tener este candado verde de seguridad. Este ayudará también a realizar una limpieza de nuestros archivos y también a tener consideración este tipo de seguridad al momento de hacer una navegación web en Internet. Siguiente información en Zoom Tecnológico y en Radio San Joaquín. Instagram introduce un nuevo tipo de encuestas a las Stories. Instagram no para de sorprendernos con nuevas funciones centradas en uno de los responsables de sus éxitos, las Stories. Hemos visto cómo las últimas semanas han dado posibilidad de incorporar GIF a estas historias y ahora han incorporado una nueva forma de hacer encuestas a través de emojis como los protagonistas. En la actualidad, si no se expresaba con emojis como para hacer una actividad, esto no era posible. Y ahora cada vez más se tiene uso este tipo de informaciones. Hasta ahora las Stories podrían hacer encuestas dando dos opciones para responder. Esto era útil si teníamos alguna indecisión y queríamos dejarla en manos de nuestros seguidores. Pero esta se ha evolucionado y ha entregado encuestas más divertidas y también más versátiles. Ahora, a la hora de entregar una encuesta, podremos irnos a nuestra lista de stickers y elegir un emoticono de nuestro agrado. Y veremos cómo se integra a un deslizador de emojis, pudiendo deslizar más si compartimos esta opinión o también quedamos en un punto intermedio. Es así que cuando más deslizamos hacia la derecha, el icono irá cambiando, ya que significará, por ejemplo, que si algo nos gusta mucho o estamos en muy desacuerdo con alguna pregunta que se esté haciendo en estas preguntas, en estas encuestas que son generadas en las Stories de Instagram. ¿Tú ocupas este tipo de red social? Cuéntanos en los comentarios si es que las utilizas y cuál es el uso que le entregas a este tipo de información. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is over. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. My feet. Tercer bloque de informaciones en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico y de Radio San Joaquín. Informaciones las puedes encontrar en www.zoomtecnologico.com o también en nuestras redes sociales, que las vamos actualizando también diariamente. Apple podría tener su propia tarjeta de crédito a partir del año 2019. Apple podría seguir expandiendo sus negocios con un nuevo mercado, el financiero. Para ello podría aliarse a Goldman Sachs. Con la llegada de los pagos a través de los terminales, las transacciones móviles están a la orden del día. Así es que los californianos podrían aprovechar este tirón para ofrecer a sus clientes una tarjeta de crédito propia que esté conectada con Apple Pay. Gracias a esto, podrían hacer planes exclusivos de financiación a la hora de renovar un dispositivo de la marca de la manzana mordida. Actualmente tienen varios convenios con financieras y de este modo no tendrían que depender de terceros para poder fomentar las compras. La información se lanzó en un periódico de Estados Unidos y ahí explican detalladamente los planes de la compañía para alcanzar un acuerdo y obtener una tarjeta de crédito propia. Actualmente tenemos una gran cantidad de entidades bancarias bastante ampliadas que podrían agregar a Wallet, una aplicación para iPhone y también para iPad para poder utilizar las tarjetas bancarias en nuestros dispositivos inteligentes. Para la idea fundamental de Apple es minimizar todas las tarjetas y utilizar una sola para poder realizar los pagos, además de obtener ventajas a la hora de renovar nuestros equipos de Apple, algo que seguro a muchos de ustedes les podría interesar gratamente a la hora de actualizar todos los dispositivos que tengamos con nosotros. Quizá en la próxima versión del WWDC 2018 podamos ver algún tipo de informaciones con respecto a los nuevos desarrollos que tiene Apple para los usuarios. Una cita importante que se irá realizando en los próximos meses y que podría tener algún tipo de asidero al momento de ir revisando esta información. Este evento importante se va a realizar en el Centro de Convenciones McHenry en San José, California, y se va a efectuar el día 4 de junio, en donde estaremos nosotros reporteando y también incluyendo información de Apple para esta convención de desarrolladores. Ya para ir cerrando las informaciones acá en Tecnología a la Carta de Zoom Tecnológico, hablamos de Smart Switch, una opción para poder renovar tu Android y poder transferir todos los archivos. Avanzan los nuevos lanzamientos de teléfonos inteligentes y los usuarios buscan poder ofrecer el último dispositivo y poder tenerlo en sus manos. Para poder solucionar este importante detalle, nace Smart Switch, una aplicación creada por Samsung y que busca ser un verdadero aliado al momento de efectuar una renovación del teléfono móvil. Samsung Smart Switch permite, entre otras posibilidades, poder transferir contactos, videos, alarmas y fondos de pantalla entre un móvil y otro que sea compatible, gracias a una aplicación que está disponible para Android, iOS, BlackBerry y también incluso Windows Phone. A quien no le ha pasado, aparecen nuevos lanzamientos y los usuarios desean hacerse de las últimas tecnologías, además de no tener el miedo de perder esta información importante. Ante este problema latente, Smart Switch busca ser una ayuda en el proceso tedioso y complejo del traslado de los datos personales, fotografías y contenido multimedia, pero aquí lo hacen sin perder información relevante. Esta aplicación funciona a través de los protocolos de Bluetooth, y esto quiere decir que es una aplicación que primeramente se debe instalar en ambos dispositivos y acto seguido contar con los teléfonos inteligentes a menos de 20 centímetros de distancia. Esta aplicación móvil tiene la posibilidad de realizar la transferencia a través de USB, como a través de la forma inalámbrica, como lo explicamos con anterioridad. Todo lo hace de forma muy rápida, de forma sencilla, para poder vincular nuestra cuenta a los distintos servicios que ofrecen los mercados. Ahora, con esta posibilidad, podremos hacer una operación engorrosa en un trámite fácil y sencillo, en donde no necesitaremos ayuda de técnicos para poder renovar nuestro smartphone de forma rápida y de forma sencilla. Espero que te hayan gustado estas informaciones de tecnología, emprendimiento como aplicaciones móviles que hemos revisado. Cualquier información la puedes revisar en www.zoomtecnologico.com, como también en nuestro canal de YouTube, que vamos actualizando semana a semana para entregarte contenido importante, actualizado y también algunos análisis que no te puedes perder. Te saludo, Klaus Nahr, quien estuvo contigo. Hasta una nueva edición. Las informaciones de tecnología llegan a su término en Tecnología a la Carta de Radio San Joaquín. Pero la invitación queda abierta para reencontrarnos la próxima semana en otra aventura donde repasaremos información diversa del ámbito del emprendimiento.